mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente, por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro. Y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? ¡Claro que sí! Hay solo un Dios, y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. ¿Cenamos? Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31. Siguiendo con el ejemplo del albañil que levanta una pared, imagínate ahora que ese albañil no usa plomada. Levanta su casa y después la casa se desmorona sobre varias personas, hiriendo y matando a los ocupantes. ¿A quién se debería condenar? Al albañil, por supuesto. Él fue el que no usó la plomada y edificó mal la casa. Bueno, ese albañil condenado por la ley sos vos. ¡Ay, juez! Y también somos cada uno de nosotros. Así que según la Biblia, somos dignos de muerte. Pero allí llega la buena noticia, la feliz noticia, o como todos lo conocen, Evangelio. ¡Wow! Justo cuando necesito que alguien me salve de la condenación, aparece Jesús. Claro, pero no es que Él paga la fianza y los dos salen felices del juzgado. Jesús paga la fianza con su propia vida. Él muere en nuestro lugar. ¡Wow! ¡Qué fuerte es esto! ¿Y cómo hago yo para que Jesús pague mi fianza y así el juez justo del universo no me condene? Jesús ya pagó tu fianza, ahora solo tienes que recibirlo y vivir como alguien que fue perdonado y empezar a usar la plomada de ahora en adelante. Ah, pero ¿cómo lo hago? Para responderte mejor, lee conmigo Romanos capítulo 10, verso 9. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así se es salvo. Amigo, amiga, ¿tú ya eres salvo? No pierdas tiempo y haz hoy mismo lo que dice Romanos 10:9. Ok, yo también quiero hacer esa oración. ¿Me ayudas? Señor Jesús. Señor Jesús. Hoy me acerco con un corazón arrepentido. Hoy me acerco con un corazón arrepentido. Entendiendo que diste tu vida. Entendiendo que diste tu vida. En la cruz por mí. En la cruz por mí. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Y te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Y te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Ya eres un hijo de Dios.